Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a continuar con el repaso a la actualidad deportiva local, aparte de lo que ya pudimos comentar en el día de ayer relacionado con el mundo del balompié. Pero cabe decir que hoy vamos a seguir hablando de fútbol. Nos vamos a quedar con uno de los equipos que el pasado sábado cerraba la temporada, con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que con esa victoria por 9-3 ante el Espera daba por concluida la competición liguera con un sabor agridulce, podríamos decir. Muy contento y muy satisfecho por el subcampeonato logrado en esta categoría, pero finalmente sin ese premio de poder jugar la Liga de Ascenso a la Segunda Andaluza, algo que se ha terminado de materializar por el coeficiente del equipo. No todos los segundos clasificados de todos los grupos lograban ese pase. Se medía, o se mide en este caso, por el número de goles a favor y en contra, y ahí el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de ser subcampeón, a pesar de haber completado una gran temporada, no consigue el pase, porque de los 10 segundos solo logran la clasificación 6, y fuera de esos 6 se ha quedado el Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, esto no mancha, ni mucho menos, como decimos, la gran temporada realizada por el equipo ubriqueño, que ha terminado segundo de ese grupo 8 de la tercera andaluza y con la cabeza bien alta tras una gran temporada en la que ha sido el único rival rival tangible, podríamos decir, que ha tenido el Florida Club Deportivo, porque el resto de equipos ha quedado a bastante distancia de los dos conjuntos. Si bien es cierto que el Florida pues prácticamente se ha mantenido en lo más alto de la tabla durante toda la temporada, si ha habido alguna alternativa, esa ha sido la del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a estar hablando y conociendo cómo ha sido la temporada con componentes del Ubrique Unión Deportiva. Pero además, relacionado con el fútbol, destacar que ya ayer arrancaba la 35ª edición del Trofeo de Petaquero del Fútbol 7. Hermepiel vencía 3-2 a Pielframa y Caché Artesanos endosaba una manita a Vanapiel, por lo tanto 0-5 en los dos primeros partidos del Trofeo del Petaquero y del Grupo A. El siguiente que entrará en liza será el Grupo B y lo hará el próximo jueves. También tenemos que quedarnos con el baloncesto, con lo que nos dejaba este fin de semana. Lo más destacable, sin duda, ha sido la victoria en el primer partido de cuartos de los playoffs por el título provincial del Cabu Mini ante el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades. Victoria por 63-54 en el primero de esos estos tres partidos. Recuerden que es el primero, el se clasifica el que logra pues el vencer o el que al mejor de tres partidos. En este caso el primer paso ya lo ha dado el Cabu. El próximo jueves tienen el segundo partido en Cádiz a eso de las 6:15 y bueno, veremos si por la vía rápida consigue el pase a la final a 4. O por otra parte, el Fercade Cabo Infantil B terminaba la temporada también el pasado fin de semana, vencía al DKV San Fernando 35-66, termina como tercer clasificado de su grupo. No logra el pase para los playoffs por el título provincial a nivel B, porque solo pasan los dos primeros clasificados. Y por su parte, el Cabu Junior vencía a domicilio en Jerez al Chajeva 0-4 por 36-41, suma su 15ª victoria. Tan solo terminar este sumario recordando que el Bosque Baloncesto lograba remontar la eliminatoria a las semifinales de la final a 4 en la Liga de la Sierra de Cádiz, 94-61, con gran protagonismo, como siempre, de los jugadores ubriqueños, que le permiten clasificarse para esa finalísima en la que se va a enfrentar, al igual que el año pasado, al Club Baloncesto Olvera. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Arquebab, en Ubrique,

6:31 de la tarde, vamos a comenzar la jornada de hoy, como decíamos en nuestro sumario, hablando de fútbol, hablando del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Ya lo comentábamos en el día de ayer, bueno, ayer era, nos hacíamos o teníamos noticia el pasado fin de semana de que a pesar de tener asegurada esa segunda plaza desde hace ya mucha jornada, finalmente el conjunto ubriqueño no lograba el pase a los playoffs por el ascenso a esa segunda andaluza. Tenemos aquí a varios de los componentes del Ubrique Unión Deportiva Infantil para comentar pues lo que ha sido esta temporada. Tenemos a Fernando Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. A Jesús Mateo, buenas tardes. A José Antonio Parra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alex Rivera, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Sergio David Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, pues vamos a hablar de ese partido, de ese último encuentro que se disputaba el pasado sábado, ¿no? En casa ante el Espera. Un buen partido para terminar la liga, porque se diste un festín de goles ante el conjunto del Espera. Aquí cada uno habla cuando quiera, vamos más o menos, no vamos a llevar turnos, sino cuando más o menos queráis. Y yo pregunto y conteste el que quiera, ¿vale? En este caso, ¿cómo fue el partido del sábado? Y si queréis contestar todos a la vez, pues también contestáis, que no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, hablando, el partido del sábado. Fue bastante bien, fue un partido no disputado, empezamos perdiendo, pero el partido fue a lo largo lo tuvimos dominado todo el encuentro. Luego la segunda parte bajamos el ritmo un poquillo, pero al final le metimos dos o tres goles más y el partido fue muy tranquilo para nosotros. Digamos que ya son los últimos partidos de liga en los que ya no se jugáis nada, y en este sentido son los encuentros más tranquilillos, ¿no? Sí. Tengo entendido que hasta el portero marcó, ¿no, Sergio? me comentan por ahí que llevas toda la temporada retando a tu entrenador para tirar un penalti. Pero no le daba el larguero y no pude tirar ninguno. He tirado desde fuera del área para darle al larguero, pero bueno, al final no has tirado el penalti, pero has conseguido el gol, ¿no? ¿Cómo fue eso? Hombre, la dejó pasada a Ceparra, pero el que se le escapó y chuté y marqué. ¿Y cómo que terminaste tú jugando de jugador de campo? Porque se lo di a Aje y me dejó en la segunda parte si íbamos ganando. Y al final, güey. A este equipo de los Olvera ya le ganasteis en la primera vuelta, ¿no? 5-0. ¿Cómo fue el partido? ¿Fue muy parecido? No. Contando, ¿cómo fue entonces? Ayer el partido fue más disputado que aquí en Ubrique. Ayer todo el partido tuvimos muy igualado, pero la segunda parte estábamos mejores que ellos, más frescos, y pudimos ganar el partido. Sí, la verdad es que el físico lo teníamos nosotros mucho más alto, porque hemos estado practicando toda la temporada, corriendo, y la verdad es que se lo debemos al esfuerzo físico que hemos hecho. Que habéis llegado a este tramo final como toros, ¿no? Sí. Muy bien físicamente. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar también de la pretemporada, pero decimos que con esta victoria es una buena forma de terminar una liga en la que habéis conseguido el subcampeonato, pero no el premio del ascenso, ¿no? Explicarme, ¿cómo ha sido esto? La verdad que el viernes nos fastidió mucho cuando lo dijo Ángel, y yo tenía ganas de desahogarme con alguien, pero no pude. Así que nos fastidió mucho, la verdad, porque teníamos esa recompensa de haber luchado toda la temporada y al final pues no nos llevamos nada. Porque, Fernando, ¿ustedes pensabais que ya con esa segunda posición teníais el pase a la liguilla de ascenso asegurada, ¿no? Y fue un palo muy duro para nosotros porque ya llevamos... ¿cuánto? Dos semanas o tres ya sabiendo que íbamos a quedar segundo y íbamos a jugar la liguilla. Y cuando nos lo dijo él, pues nos quedamos todos en estado de shock. ¿Cómo se lo ha visto tomado? Mal, supongo. Mal, sí. Sobre todo porque supongo que también tendríais la ilusión de que la liga todavía no había terminado, todavía os quedan partidos, porque todavía estamos en abril y recordemos que la temporada termina en junio, ¿no? Sí. Bueno, un premio que el equipo merecía, y bueno, ¿lo podéis explicar así para los que no estén oyendo por qué el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de ser segundo en su liga, no entra finalmente en la liguilla? Por la diferencia por los goles en contra y los goles a favor. Entonces nosotros tenemos muchos goles a favor, pero tenemos también muchos goles en contra. y los demás los segundos de los más grupos obtienen más goles que nosotros y menos en contra y menos goles que nosotros, pero claro, tiene más diferencia. El mejor coeficiente que, claro, que se dice, ¿no? Bueno, pues José, yo no sé si tú a principio de temporada esperabais, o el equipo, vosotros los jugadores, esperabais que ibais a terminar como subcampeones y que la liga iba a ser como ha sido. ¿Sabíais que podíais luchar por la liga o no? Yo no, el primer partido lo vimos bien y yo al final nos motivamos y dijimos que hacia adelante. Uh-huh. Y a ver si podíamos quedar entre los segundos primero y hacer la liguilla de ascenso, pero no ha podido ser. Pero eso con el transcurso de los partidos, a principio de temporada ni locos pensabais, ¿no? No. Más que nada, y lo vamos a explicar, es porque prácticamente sois un equipo nuevo. Sí. Sois algunos jugadores como vosotros tres, como Sergio, como Fernando o como Jesús, venís de haber estado ya años anteriores con Ángel y en el Ubrique Unión Deportiva, pero vosotros dos, por ejemplo, veníais de la escuela de fútbol, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la pretemporada al principio? ¿Qué recordáis de la pretemporada? La verdad que para nosotros dos fue muy dura, porque era la primera vez que jugamos a fútbol 11, pero nos hemos ido acostumbrando y hemos encajado muy bien en el equipo. También teníamos menos físico y ya nos llevó a correr y todo eso, y ya hemos cogido más. Porque me comentáis que la mayoría sois de primer año, ¿no? Sí, pero es decir, no hay tanta diferencia. Me refiero a que el grupo ya estaba formado. ¿Cuánto habíais de segundo año? 12 de segundo año y 11. 9. 9 de segundo y 12 de primero. 9 de segundo. Y 5 de que ya venían del año pasado. 4 eran que se habían apuntado a fútbol 11 este año nuevo, pero empezaron en segundo año. Entonces la llegada de todos estos jugadores de la escuela de fútbol ha venido como agua de mayo, ¿no? Sí. Nosotros al principio no creíamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado, porque el equipo era completamente casi nuevo, y entonces pues nosotros los que estábamos ya con Ángel teníamos un poco de miedo por cómo iba a transcurrir la temporada. Claro, que no conocíais ni a vuestros compañeros, ni vuestros compañeros, al entrenador, ni al resto, pero ¿cómo ha sido la integración? Muy buena, ¿no? Sí. Muy buena. ¿Y la pretemporada fue muy dura? Porque digo, en el tema de acoplaros hacer equipo, vamos. No, porque no, ya algunos nos conocíamos, pero todavía al principio fue más complicado que luego, pero después todos nos llevamos muy bien y fue fácil adaptarnos. Quizás es lo que diga Alex y José, fue más difícil para ellos, porque ustedes acordaros de cuando disteis el paso de fútbol 7 a fútbol 11, supongo que ese varía el campo gigantesco, ¿no? Sí, se hace enorme. Bueno, digamos que la pretemporada, ¿jugasteis algún partido amistoso? No. El primer partido fue de liga y no sabíamos cómo íbamos a encajar. Que no pudisteis ni probaros, ¿no? ¿no? Llegabas a ese primer partido ante Villamartín. Sí. Y la cosa no pudo ir mejor, ¿no? 8-1. 8-1 de Martín. 8-1 en ese estreno ante el Villamartín. ¿Qué recordáis del partido este? Yo jugué de portero porque Sergio estaba lesionado y me puso a mí de portero. La verdad es que yo estuve bien. Al principio fue un poco más, fue disputado, pero ya la segunda parte ya marcamos mucho más goles y ya... Éramos mucho más físicos que el contrario. Los nervios del estreno, supongo, ¿no? Sí, también nos echaron un jugado. Yo también me sentí muy bien porque era el primer partido y metí dos goles. Y pues nada. Y también tenía un poquito de miedo porque ya que no teníamos al portero, yo confiaba en José porque es un buen portero, pero también tenía un poco de miedo porque también hay muy buenos delanteros en el Villamartín. Bueno, el miedo se lo llevaron ellos, sí, con ese 8-1. Y bueno, fue un buen comienzo que después tuvo continuidad, porque ganabais a Olvera, a Arcos B y a Florida Unión Deportiva, ¿no? Es decir, un buen arranque liguero, las cuatro primeras jornadas ganando, y después llegó Alcalá. ¿Qué pasó en este partido? Que yo creo que fue... Faltaban dos de las piezas claves del equipo durante el año. Faltaba José Parra y Ale Miranda. Se notó el partido que eran... Fue el partido a las 12, hacía mucha calor ese partido. Veníamos todos con que faltaban ellos dos y se iba a notar, íbamos pensando que sin ellos no íbamos a ganar y no salimos muy confiados a ganar el partido y nos metieron un gol los últimos minutos y ya no pudimos remontar el partido. Digamos que tuvisteis el día tonto. En ese sentido, y cuando se quisisteis dar cuenta ya, ya habíais perdido. Y bueno, y es que después también nos tocó el Florida, el club deportivo, que ese ha sido, digamos, el campeón, el rival a batir este año. ¿Cómo fue ese primer allí partido? Empezamos un partido raro por el principio. Nos marcaron un gol temprano y nosotros tuvimos varias ocasiones después del gol. Tiro al palo. Y no lo marcamos. Y después hubo varios errores defensivos y ya no, en esos errores no marcaron. Parece que me estáis hablando también del partido de vuelta. Fue más o menos parecido, ¿no? También tuvisteis ocasiones no. o... El partido de vuelta nosotros le ganamos a ellos. Nosotros le ganamos en... Fuimos mucho mejores. Pero larguero. Ellos tenían un delantero que era muy bueno y delantero muy rápido, que llegaron tres veces o cuatro y nos metieron los goles. No. Es lo que te decía, que creabais ocasiones, pero no finalizamos. Sí. El portero de ellos también es muy bueno. Tienen dos porteros muy buenos. Que son de los... Junto a Sergio son de los mejores porteros. Oye, y ahí se fumaron... ¿Vosotros creéis que se os fumaron muchas de vuestras opciones de pelearle la liga directamente? Porque supongo que hasta ese duelo... ¿En qué partido? En Florida, Club Deportivo. Sí. Cuando jugasteis con él hasta ese momento... Pues estabais arriba, en lo más alto de la tabla, empatados con ellos. Sí, porque si ganábamos aquí nos poníamos a 5. A 5 puntos y quedaban todavía 9 partidos. No, digo el de la primera vuelta. Ah, el de la primera vuelta. ¿O no? Sí, nos pusimos a 8 puntos, ya estábamos más complicados. Que todavía quedaba mucha liga, pero ellos eran muy fuertes y iban a perder muy pocos partidos. Sobre todo eso, que ellos prácticamente... Los partidos que pudieran perder iba a ser con rivales directos, como vosotros, ¿no? Sergio, ¿y a partir de ahí qué? Porque habéis seguido una línea muy muy regular que ha terminado pues con ese subcampeonato. ¿Se ha notado mucho la mejoría del equipo desde esos primeros partidos hasta este último? Sí, porque algunos han ido mejorando de poco a más y en verdad se ha notado mucho. Bien mejorado, digamos, en el plano individual, supongo, ¿no? Sí. Y eso ha redundado también en el plano colectivo, que supongo que también que habrá sido donde se habrá notado la mejoría esa, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué, por ejemplo, creéis que sois mejores en este momento? En comparación con cuando empezasteis la pretemporada. Yo creo que, aparte del físico... En compañerismo. Sí. ¿Y sobre el terreno de juego? En... Que al principio éramos más individualistas y ya conforme ha pasado la temporada hemos jugado más en equipo. ¿Cuál ha sido, a vuestro entender, el mejor partido que habéis jugado esta temporada? Gédula la vuelta. Aquí en y contra Villamartín, allí en Villamartín también fue un partido bueno. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el de Villamartín, ¿por qué? Fue muy disputado y nosotros también empezamos ganando, pero también se nos puso el partido muy cuesta arriba, porque ellos también eran y estaban igual a nosotros, si ganábamos nos poníamos a 5 puntos y la verdad es que teníamos muchas ganas ya de separarnos y ya ponernos en el segundo puesto para jugar la liguilla. ¿Y fue igualado el partido? Sí. Empezamos ganando nosotros 1-0 y después nos pusimos 1-1. Nos metieron el 2-1 y después remontamos el partido, ganamos 3-2 al final. Partido de carácter, por lo tanto, sí. Se os pone cuesta arriba y ahí sacáis, digamos, la fuerza de del equipo para ganar. ¿Ese Villamartín y el de Gédula? El de Gédula fue aquí, marcamos nosotros un gol en la primera parte y después nos marcaron ellos. En el último minuto de la primera parte nos marcaron y después nosotros marcamos casi al final de la segunda. Estuvimos... toda la segunda parte en el área de ellos, ellos no salían. Es verdad. Y no entraba la pelota. Y José Corra hizo una jugada muy buena por la banda, entró en el área y marcó. Y entonces fue ella. ¿Recordáis los mejores partidos? No aquellos en los que habéis conseguido las mayores goleadas, sino en los que más habéis tenido que luchar, ¿no? Sí. O sea, al final es lo que os queda. Fíjate, la lucha es lo que al final te da la recompensa cuando ganas un partido, te da esa satisfacción. ¿Cuáles han sido los campos más difíciles que habéis visitado? Pues Villamartín en Florida. Y no, el del Arco. Villamartín, San José, Arco. Allí en San José. Fue un partido muy disputado. Y Arco. Arco. Un campo que perdimos allí. 0-1. También nos pasó una cosa parecida Alcalá, ¿no? Nos metieron esos dos goles de Alcalá y de Arco, nos metieron de un córner nuestro a favor, cogieron la contra y acabó en gol. Han sido dos partidos que a priori se podía, o el favorito erais vosotros, ¿no? Sí. Para traeros la victoria. Bueno, contadme, ¿cómo ha sido vuestro grupo? El grupo 8 de esta tercera andaluza, los equipos más fuertes, lógicamente Florida, ¿no? Es el equipo. Sí, Florida. Sí. Y luego otros equipos que os hayan gustado, o que hayan parecido buenos equipos. Edulán ha parecido bien. Villamartín. Y Arcos también tienen buen equipo. Han sido prácticamente los que han quedado también por la parte baja, a poca distancia de vosotros, ¿no? Contadme, ¿cómo es el Ubrique Unión Deportiva Infantil? ¿Cómo es la plantilla? ¿Cómo juega? Bueno, somos un equipo muy unido. La plantilla tiene una base de equipo, que eso se nota cuando no está, cuando falta gente. ¿Eh? Luego todos los nuevos vinieron y se acoplaron muy bien. Y ante todo, pues, somos un equipo bastante bueno para como creíamos que íbamos a hacer. ¿Sois cuánto? 21. ¿Y es la plantilla equilibrada? Es decir, bueno, tú nos comentas que hay algunas piezas claves, pero sí. ¿Se nota mucho cuando hay cambios aparte de lo que son? Sí, la verdad que sí. ¿El cuerpo técnico? ¿Cómo es? ¿Cómo es vuestro entrenador? Bueno, ustedes la primera vez que trabajáis con él, ¿qué os ha parecido? Me han caído muy bien. A mí también es muy simpático y también a la hora de jugar quiere que todos los jugadores jueguen lo mismo. Uh-huh. Entonces pues me parece una forma de entrenar muy buena. Estamos hablando de Ángel Román y José Manuel, ¿no? Sí. José Manuel Rubio. ¿Y cómo quiere que jueguen? ¿Qué es lo que os inculca? Ángel, que no... A ver, que no... No seamos muy individualistas, que toquemos más la pelota y que a la hora de mover la pelota y, por ejemplo, cuando nos están atacando, nos movamos todos a la misma vez hacia... Bascular, que se llama. Sí. A mí que no nos metamos muchas veces en fuera de juego y que estemos abiertos en la banda. Vamos a hablarnos, vamos a hacerlo por parte de lo que es el equipo. ¿Defensas? ¿Aquí hay algún defensa? Nosotros sois defensa. ¿Cómo es la defensa? ¿Fuerte, física, rápida? Sí, ¿cómo? Fuerte. Probablemente sea la mejor defensa de la liga. ¿Qué es que sois centrales? Los dos centrales. ¿Sois rápidos también? ¿Y los laterales qué tal? Laterales tenemos Marco y Raúl. Son normalmente... al principio de temporada la defensa titular era Marco, Fernando, yo y Raúl y Jorge, perdón. Pero a lo largo de la temporada Raúl ha ido cogiendo más fuerza y le ha quitado muchas veces respuesta a Jorge. La portería, Sergio ha sido portero. Habéis dos porteros, supongo, ¿no? No. ¿O solo has estado tú? Yo ¿Y cuando tú no has estado, qué ha pasado? Se ponía par. Sí. Bueno, en parte pues ha sido el portero suplente. Y bueno, en este sentido, supongo que es José Manuel el que os ha estado entrenando este año. Sí. Da mucha caña, voces tiene que meter, ¿no? Pero físico, no, la verdad que de físico no, bueno, espectacular, porque hacemos mucho entrenamiento muy fuerte y eso se ha notado con los demás, con respecto a los demás equipos. Eso en general, en líneas generales, ¿no? El físico, supongo que es de lo más importante. Y bueno, aunque ustedes al principio supongo que también seríais un poco reacio a tanta caña, ¿no? En pretemporada supongo que terminaríais ya lo agotados, ¿no? Sí, nosotros estamos, los que llevamos más tiempo con ellos estamos más acostumbrados, claro. A mí, por ejemplo, me costó adaptarme a correr tanto, pero ya estoy bien. Claro, el premio lo tienes ahora, que llegas al final de temporada y llegáis como toros, ¿no? Bueno, hablábamos de los porteros, pues como hemos comentado, pues muy buena campaña, y tú con la responsabilidad de ser prácticamente el único portero. ¿Qué te ha parecido, por lo tanto, la temporada para ti? Bueno, me ha parecido bien. Los últimos dos o tres partidos tenía 14 o 15 goles en contra, y ya hemos terminado con 22, porque nos hemos confiado, en verdad, cuando perdimos otra Florida 4-1, pues eso en verdad se cuenta los goles, que ya iban 19. Claro. Y ya nos quedaron 3 aquí contra Espera y ya se ha puesto en 22. ¿Tú estás contento con la temporada que has realizado? El centro del campo, ¿Qué tal? ¿Cómo ahí es? El compañero que yo tengo al lado de Corral es muy bueno, me combino muy bien con él. Uh-huh. A mí me parece bien. ¿Y la delantera? Supongo que... Sí, la delantera muy buena. Yo también me comunico en el campo muy bien con Ale Miranda, Valentín, que son más compañeros que nosotros tenemos en la delantera, pero muy buena, mucho gol a favor y todo muy bien. Muchas ocasiones me dicen a mí, bueno, sí, eso no es culpa solo de los delanteros, supongo que ahí todo... todo el equipo es influye, responsable, igual que cuando encaja un gol no solo en la defensa, también en los delanteros. Hay que tener un poquillo más de efectividad, ¿no? Quizás esos muchos partidos haya faltado, bueno, no es que haya faltado, pero habríais podido ganar por más cantidad de goles. Que... Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, cuando no habéis hecho buenos partidos, que ha habido unos cuantos, según nos habéis estado contando, ¿qué era lo que se hacía mal? ¿Qué era lo que no funcionaba? ¿La cabeza? No, yo creo que más, sí, aparte de la cabeza, que nosotros, por ejemplo, cuando partaban la gente de la base del equipo, pues nosotros ya íbamos diciendo, falta esto, ya vamos a perder, ya no es lo mismo. Uh-huh. Y con tanta negatividad, pues ya... Ya entrabais derrotados, sí, al campo en ese sentido, ¿no? ¿Y qué creéis que le ha podido faltar a Lubric Unión Deportiva para pelearle de tú a tú la Liga al Florida Club Deportivo? Pues la verdad es que más concentración. Muchas veces los partidos que hemos jugado con ellos, fallos tontos de parte de nosotros que se podían haber evitado si hubiéramos estado más concentrados y más pensando en el partido. ¿El nivel de ellos era muy parecido al vuestro? Sí, la verdad que sí. No estaba ni por encima ni por abajo, una cosa equilibrada. Entonces, eso es lo que tú comentas, ¿no? En eso de esa concentración quizás que ellos sí han tenido porque... Sí. Como decimos, terminaban campeones de liga y con varias jornadas de antelación, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver, ¿ahora seguís entrenando igual o qué? Sí, pero menos los viernes. Seguimos entrenando los martes y los jueves, pero los viernes ya no. ¿Pero entrenáis de la misma manera o ya los entrenamientos se... Serán más flojos los martes, ¿no? Iréis bajando en intensidad, ¿no? De ritmo, de menos ritmo. Uh-huh. ¿Tenéis posibilidad de jugar un torneillo ahí antes? Sí, de... sí, la verdad es que nos lo ha dicho nuestro entrenador, que busquemos un torneillo para que al menos tengamos una recompensa por haber luchado en esta liga, pero vamos a ver lo que tenemos. Uh-huh. Para la próxima temporada, sin duda, esta experiencia de vosotros habrá sido muy gratificante, muy enriquecedora, mejor dicho. Ustedes pasaréis a cadete ya, primer año de cadete. Vamos a ver, ya estamos en una categoría más complicada. Y vosotros, pues, ahora esperar los que vengan también del primer año, pues, para darle tan buena acogida como dieron ellos, ¿no? Ahora nosotros también tenemos el mismo dilema que dijo Fernando antes, uh-huh, que tampoco nos esperamos lo que nos viene, porque tanto como pueden venir de Alevín, que conozco algunos, también puede venir de la escuela o que nadie haya jugado al fútbol, en competición. Uh-huh. Pero bueno, si esta temporada, siendo vuestro primer año, habéis completado un año tan bueno, del año que viene podríamos esperar lo mismo, ¿no? Sí. Del equipo infantil, por lo menos veros allá. Esperemos. Ahí arriba. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Saludar a los compañeros o a los amigos. Felicitar al equipo por la temporada que ha hecho. Aprovechar ahora de tener aquí los micros. Darle la enhorabuena en general al equipo por el trabajo hecho y que no se vengan abajo, que sigamos arriba. Uh-huh. Yo os doy a ustedes las gracias por haber venido aquí a contarnos cómo ha ido la temporada y sobre todo que mucho ánimo, que ha sido algo pues secundario el no lograr la fase de ascenso. Bueno, de todo modo, la fase de ascenso es muy, muy complicada, es muy, muy difícil y lo hemos visto durante todos estos últimos años. Bueno, hoy va a permitir al menos pues seguir en competición, seguir enchufado, pero bueno, pues el año que viene será. ¿No? Sí. Y la verdad, aunque no fuésemos ganados la liguilla de ascenso, tendríamos la experiencia de haber jugado. Lo bueno, pero el subcampeonato ya no lo pueden quitar nadie, no, que no. Son subcampeones de este grupo 8 de la tercera andaluza. Pues nada, Fernando, Jesús, José, Alex y Sergio, muchas gracias. Ay, de nada. The best. 6:57 minutos de la tarde, pues hoy hemos podido conocer de primera mano el ambiente y lo que ha sido la temporada de uno de los equipos de Lubric Unión Deportiva, que ha completado pues un curso bastante aceptable, con nota y con muchas notas, sus campeones de ese grupo 8. Ahora estamos pendientes también de la misma situación que se le puede dar a Lubric Unión Deportiva Benjamín, y con ese coeficiente, recordemos que Lubric Unión Deportiva Benjamín ha estado luchando hasta prácticamente el último segundo por el título liguero, que al final pues ha sido resultado negativo en una última jornada ya intrascendente. El duelo directo era lo que marcaba con Villamartín precisamente qué equipo iba a quedarse con la primera posición, y en este sentido pues ese duelo directo, el Golaveras particular, terminó en empate, porque 4-1 se dio allí, 4-1 se dio aquí, y ese coeficiente, ¿no?, para ver quién era primero y segundo, es casi el mismo que va a tener el conjunto ubriqueño ahora para buscar esa segunda, ese pase para los playoffs por el ascenso, que esperemos que lo logre, porque ya decimos, prácticamente igualado, calcada la temporada que es su rival, y sería un varapalo que finalmente este equipo no entrara en esos playoffs de ascenso. Un muy buen equipo, y estamos seguros que si entra en esos playoffs de ascenso va a completar una gran fase. Y el Alevín sí lo tiene más seguro. Ya la próxima semana será el sorteo de según tenemos entendido, será la semana que viene cuando tenga lugar ese sorteo, cuando ya termine la competición en todas las categorías y se sepa exactamente los equipos que finalmente entran en esa liguilla de ascenso. Recuerden que entran primeros los, si se sigue, bueno, cada categoría tendrá también sus especificaciones, al menos en esta categoría infantil ascendían, bueno, entraban a jugar la liguilla los 10 primeros más los 6 restantes, los 6 segundos, los 6 mejores segundos. 4 segundos se quedaban fuera y uno de ellos ha sido el Ubrique Unión Deportiva. Bien, dicho esto, y vamos a seguir hablando de fútbol. En este caso, bueno, antes que nada, comentar que el coeficiente ha sido de 55 goles para el Ubrique Unión Deportiva. 80 goles logrados y 25 encajados, la diferencia 55, y vamos, es una diferencia bastante amplia con respecto a sus rivales. Por ejemplo, Arcos B ha sido tercero, ha tenido 19, Gédula 7 o Villamartín 15. Eso sí, Florida ha tenido 88, 33 goles más que el conjunto ubriqueño. Con esos números quizás si hubiera conseguido jugar esa fase de ascenso del Ubrique Unión Deportiva. Decíamos que no dejamos el fútbol y nos adentramos en lo que ha sido la primera jornada del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que se inauguraba en la jornada de ayer con los partidos del Grupo A, que enfrentó por un lado a Hermepiel y Pielframa, un partido igualado que terminó con victoria de Hermepiel por 3-2, y por otra parte La Habana Piel Caché Artesanos, 0-5 ganaba el Caché Artesanos. Por lo tanto, Hermepiel, en este caso Caché Artesanos es primer clasificado, segundo Hermepiel, los dos con 3 puntos, 0 puntos para Pielframa, y cierra la tabla Lana Piel con 0 puntos. El Grupo A volverá a jugar el lunes 9 de mayo, es decir, la semana que viene no, sino la siguiente. La siguiente jornada corresponderá a los partidos de los equipos del Grupo B. En este caso serán los siguientes: Dimopel de La Espiga, el jueves a las 9 de la noche, y Camacho y Norman de Piña, una hora después, a las 10 de la noche. Y serán los únicos partidos que se disputen esta semana. Comentar que la semana que viene, con el tema del puente del Día del Petaquero, el lunes no habrá competición, por lo tanto solo habrá jornada el jueves 5 de mayo, que le corresponderá al grupo C. Y luego la siguiente semana, la que empieza con el lunes 9 de mayo, jugará el Grupo A, el martes 10 el Grupo B y el miércoles 11 el Grupo C. Así más o menos se va a mantener la competición. El jueves 12 jugaría de nuevo el Grupo A, el lunes 16 el Grupo B, el martes 17 el Grupo C. De tal manera que ese martes 17 será el último día en el que se juegue los partidos de la primera fase. Los cuartos de final arrancarían el día siguiente, el miércoles 18 y jueves 19, se jugarían los cuatro partidos. Las semifinales el martes 24 y la final el viernes 27. Recuerden que el lunes 30 es el día del petaquero, por lo tanto se va a seguir más o menos con la fecha. Era una intención pues que el trofeo del petaquero se jugara en su fecha y que la final fuera antes de conmemorar, de que se conmemorara ese día. Pues dejamos pues lo que es el trofeo del petaquero. Mañana, por cierto, vamos a dar más información, vamos a adentrarnos en este trofeo del petaquero y cómo se presenta cuando acaba de arrancar o comenzaba en la jornada de ayer. Pues esto era lo que queríamos comentar, lo que queríamos hablar sobre el fútbol en nuestra localidad. Lógicamente todavía nos queda pendiente la primera jornada del trofeo de San Isidro, que ya hablaremos de ella en la jornada de mañana. Mañana miércoles, más o menos el día que intentamos centrarnos en las competiciones locales, ya sea de fútbol, fútbol sala o fútbol 7 en este caso. Vámonos inmediatamente hablando de baloncesto. De baloncesto, de lo que nos ha dejado este fin de semana, que son cosas bastante interesantes, sobre todo, y vamos a comenzar con los más pequeñitos porque ha sido lo más noticiable de este fin de semana, porque comenzaban los cuartos, la fase de cuartos para los playoffs por el título provincial, la fase que va a determinar qué equipos pasan a esa final a cuatro. El Cabu ya quedaba emparejado con el Cádiz Club Baloncesto Gades y disputaba su primer partido, el Cabu Minia, en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, y se llevaba la victoria por 9 puntos arriba. Cabu 63, Cádiz Club Baloncesto Gades 54. La primera, pues se la lleva, ya saben que es al mejor de tres partidos. El primer punto se va entonces para el conjunto del Cabu, que ya está pensando en ese segundo partido que se juega mañana a las 6:15 y se jugará en Cádiz, lógicamente, el partido de vuelta. Mañana no, el jueves, estamos diciendo. El jueves se jugará a esas 6:15. Y vamos a ver si el conjunto ubriqueño consigue una nueva victoria que le permitiría pues el pase a lo que es esa final a cuatro por la vía rápida, sin tener que depender de ese tercer y último partido que también se jugaría, en este caso si hay que recurrir a él, se jugaría aquí en Ubrique. El factor cancha al menos lo tiene el Cabu en estos cuartos. Pues ya decimos, lo hace por la vía rápida, ganando el jueves en Cádiz, o esperará a ese tercer partido que se jugaría de nuevo en Ubrique. ¿Y qué nos ha dejado esta primera jornada de los cuartos de final? Pues los siguientes partidos o los siguientes resultados. Arcos 55, Club Baloncesto San Fernando 87, Adesa 80-52, Decaubel Puerto 11 y Club Baloncesto Puerto Real 72, Unión Linense de Baloncesto 69. Recordemos pues aquí el equipo favorito sin duda al título provincial es el conjunto del Club Baloncesto San Fernando, pues porque ha terminado como campeón de la liga regular esta temporada. Y bueno, y ADES 80 también ha completado una muy buena temporada como segundo clasificado de esa liga regular. Y bueno, pues salvo sorpresas, que esperemos que las haya, lógicamente, solo dos partidos, ya los dos equipos llamados pues a jugarse en la final ese título. Pero bueno, eso digamos que sobre el papel y a priori, ¿no? Tiene que ver mucho como el momento en el que llegan a esta fase final, ya aquí hay más nervios, ya aquí no hay margen de error y por otra parte pues juega mucho la competitividad de las plantillas. Club Baloncesto San Fernando ya de esos 80, son los dos equipos que han dominado este año la categoría. San Fernando ha ganado todo lo que ha jugado, mientras que de esos 80 solo ha perdido los dos partidos precisamente con San Fernando. Bueno, vamos a ver si en esa final a 4, suponiendo que pasen, suponemos que creemos que pasarán, pues porque se han llevado por muchas diferencias sus encuentros. Ya decimos que suponiendo que pasen, pues en este caso serán candidatos en esa final a cuatro. Pero la cosa cambia mucho y sin ir más lejos, recuerden aquel año que terminó el Cabu como campeón de la liga regular en esa categoría mini, que le permitió organizar en Ubrique precisamente esa final a cuatro y finalmente caía en semifinales y se quedaba pues con las mieles en los labios. Pues así están las cosas. La próxima jornada, ya decimos, se jugará entre hoy y el jueves. En lo que se refiere a la categoría Mini B, el Cabo caía este fin de semana ante el Club Baloncesto Algeciras, 52-34. Pues un partido en el que se enfrentaban a los últimos clasificados, que era el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, que hasta ahora no había ganado ningún partido, y ahora pues los algecireños han conseguido su primera victoria de la temporada. El Cabo se ha quedado ahí con esas dos de hace ya tiempo y no ha logrado sumar la tercera, que era lo que esperábamos en este choque. La jornada, pues en este caso, la próxima se va, este fin de semana no habrá partido, se jugará el siguiente, el 8 de mayo, en el que el Cabu viajará a Rota para enfrentarse al Don Bosco 88. Será el equipo al que se tenga que medir el Cabu en la próxima jornada liguera en esta categoría Mini B. Y hemos empezado por las categorías más pequeñas, pues vamos a seguir ese orden. Nos quedamos con el Fercabe Cabo Infantil B, que jugaba su último partido de la liga regular este fin de semana en San Fernando, ante el colista, al que venció brillantemente, al DKV San Fernando, por 35-66, sumando la décima victoria de la temporada. Otro resultado de la jornada: Don Bosco 88-38, Cádiz Club Baloncesto Gade 61, Club Baloncesto San Fernando B 34, DKV Jerez C 40 y Adesa 80 B 58, Marianistas 27. Adesa 80 B ha sido el vencedor de la liga regular, campeón, con 14 victorias en 14 partidos, no ha perdido ni uno. 12 victorias y 2 derrotas ha tenido el Cádiz Club Baloncesto Gades. 10 victorias, 4 derrotas el Fercabe Cabu B en tercera posición, 6 victorias, 8 derrotas San Fernando B, DKV San Fernando B, 5 y 9 DKV Jerez C, 4 y 10 Marianistas A y Don Bosco 88 y 1 victoria y 13 derrotas el San Fernando B. Partido clave sin duda para que el Fercabe Cabu B se haya quedado fuera de los playoffs por el título provincial ha sido el que midió hace poco al Cádiz Club Baloncesto Gades, que, bueno, pues entre ellos prácticamente es entre los que se jugaban esa segunda posición, dado que Adesa 80 ha sido un equipo intratable. Pues ese último partido hubiera permitido a los ubriqueños al menos igualar en el balance de victorias y derrotas, y luego pues el Vascavera haría de la suya, pero bueno, al final se plantea como un partido, uno de los partidos clave en esta temporada. Que no hayan entrado en esos playoffs no enmarrona lo que ha sido la temporada. Chapó y enhorabuena pues por esa tercera posición muy peleada, la del equipo que ha dirigido Ángel Pérez. Bueno, ya saben que los equipos infantiles prácticamente han sido uno, pero se dividían para la jornada. En este caso era Ángel Pérez el que asumía la responsabilidad desde el banquillo de dirigir a este equipo que se ha quedado con las mieles en los labios. Y ya por último, pues vamos a quedarnos con el Cabu Junior, bueno, sigue con su liga regular, ganaba por 36-41 al Chajeva 04 en esta jornada, que nos dejaba además estos marcadores: IE7 Colina 23, DKV Jerez 64, DKV San Fernando 48, Don Bosco 88-56, Arcos 36, San Fernando 65, Medina Sidonia 47, Olimpia Tarifa 58 y Trebujena 42, Algeciras, Ciudad Algeciras 57. Club Baloncesto San Fernando es el que manda con 17 victorias y 3 derrotas, 15 victorias y 6 derrotas, 15 victorias y 6 derrotas tiene el Club Medina Sidonia, que ha jugado un partido más que sus rivales, 15 victorias también y 5 derrotas Ciudad de Algeciras y Cabo de Ubrique en cuarta posición. La quinta para Olimpia Tarifa, 13 victorias, 7 derrotas. 12 y 9 tiene Chasqueva 04. 9 y 13 Trebujena, 9 y 12 Don Bosco 88. 9 y 11 Vigmala Cooperativa Chiclana. 7 y 15 DKV Jerez. 6 y 14 el equipo Ceutí del IES 7 Colinas. 5 y 15 Arcos y cierra la tabla con 2 victorias, 19 derrotas DKV San Fernando. El Cabu recibe la próxima jornada al Club Baloncesto Medina Sidonia, nada más y nada menos, que es el segundo clasificado de la categoría. Y para cerrar el capítulo del básquet, del baloncesto, vamos a hablar de la Liga de la Sierra de Cádiz, que vivía este fin de semana su segunda jornada de las semifinales de la final a 4. El Bosque Baloncesto tenía que remontar esos 7 puntos de diferencia que logró el Club Baloncesto Puerto Serrano en la primera semifinal. El conjunto bosqueño se la jugaba en este partido para conseguir pasar a la final después de haber completado una liga regular inmaculada y tan solo ese tropiezo en Olvera ante el Club Baloncesto Puerto Serrano. La afición empujó y animó al equipo bosqueño y finalmente logró pues su victoria. El partido comenzó con un ritmo trepidante y con una concentración máxima. El Bosque Baloncesto sabía que se la jugaba y puso toda la carne en el asador desde el minuto 1. En apenas 2 minutos ya mandaban en el marcador con un 9-0. La remontada se fraguó desde la defensa, presionando y robando balones y no dejando a los policheros pues prácticamente realizar jugadas de ataque. El primer cuarto terminó con una ventaja de 29-13. En el segundo cuarto la intensidad del equipo hizo que se cargara de falta y se encontrara muy pronto en bonus, y lo que provocó que Puerto Serrano tuviera numerosas oportunidades desde la línea de tiro libre. Pero aquí no estuvieron acertados los policheros. La afición además presionó bastante desde la grada y el rival no aprovechó, pues ya sabemos, como ocurre en muchos equipos. El Cabu, pues este era uno de sus mayores pecados, la falta de acierto desde la línea de tiros libre. Pues en este caso, el Puerto Serrano le ocurrió lo mismo. Se llegó al descanso con un 51-34. Tras el paso por vestuario, el equipo siguió compitiendo, realizando un buen partido a nivel ofensivo y no dando oportunidades a Puerto Serrano a que redujera distancia. Solo consiguió 9 puntos el Puerto Serrano en este cuarto y el resultado al final de este penúltimo cuarto fue 67-43. Los últimos 10 minutos del equipo pues fueron, en estos 10 últimos minutos el equipo jugó con posesiones largas y realizando continuos cambios para repartir minutos, y aquí también se dejó notar ya el cansancio de Puerto Serrano. Por lo tanto solo le faltó rematar la gran remontada y al final se llevó la victoria por 94-61, con lo que consigue el pase a la gran final del próximo 7 de mayo, sábado 7 de mayo. Esa final se va a jugar en el Bosque y además se va a jugar ante el conjunto de Olvera. Anotaron, pues, por parte del Bosque, Miguel Ríos, 27 puntos, Javi Chacón, 18, Álvaro Borges, 12, Daniel Jiménez, 9, Manuel Aguilar, 6, Nela, 6, Flo, 5, Eloy, 4, Kiko Durán, 3, Mario Hinojo, 2 y Pablo Frías, 2 puntos. Pues ya a la espera tan solo de esa final que será ante Olvera, como decimos, el próximo sábado 7 de mayo. Y vamos a despedirnos con la clasificación que tenemos del quinto trail Dolmen del Gigante, que se celebraba en el Castor y que nos dejaba como vencedor en sus 16 kilómetros a Raúl Daza Durán. Raúl Daza Durán, con un tiempo de 1 hora 21 minutos 35 segundos, seguido del campeón en Ubrique, en la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras de este año, Francisco Cantalejo, de Setenil, 1 hora 21.38, prácticamente entrando juntos. Y tercera posición para José Manuel Lorenzo Gómez, con 1 hora 21.43. Muy poca distancia entre todos, entre lo que es el trío de cabeza. También se ha quedado a muy poca distancia y rozando el podio de la general el ubriqueño José Manuel Orellana Mateos, con 1 hora 22 minutos 9 segundos. Recuerden que José Manuel Orellana fue subcampeón de la Alcorn Localiza, nada más y nada menos. 1:22:09, ya decimos. El único que entró en el top 10 de nuestros corredores. 14ª posición para Luis Pan con 1:27:08. 3ª posición de la categoría Veteranos B. Lo que se refiere a los ubriqueños, Mario Sánchez Rosado, 41ª posición de la general con 1:37:35 y tercero de la categoría juvenil. Antonio Jesús Moreno Domínguez, 1:43:40. Francisco Sánchez Román, 1:44:27. Ángel David Gómez Toro, 1:45:41. Manuel Jiménez Carrera, 1:46:41. Y Juan Luis Rosado Vázquez, 1:47:12. En categoría femenina, victoria para Arancha Almazán, 1:37:35. Segunda posición para Mari Carmen Ramírez Vela, 1:40:33. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.